Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un sábado más, aquí nos tienen preparados para celebrar una nueva asamblea cargada de historia, concretamente la número 138. Estos son los temas que trataremos con los sabios que hemos invitado para hoy. En primer lugar, como muchos de ustedes nos llevan solicitando y a partir de ahora intentaremos movernos con más frecuencia por estas tierras, nos iremos hasta el continente americano. En esta ocasión visitaremos uno de los lugares más impresionantes, me refiero a Teotihuacán. Contaremos con alguien que conoce muy bien el yacimiento y que lleva trabajando allí mucho tiempo. Charlaremos largo y tendido sobre este lugar con la arqueóloga Natalia Moragas. Después cambiaremos de continente, nos moveremos por tierras que pese a que hoy en día no sean los lugares de mayor esplendor durante la prehistoria y la antigüedad, gozaron de gran prestigio y fueron culturas de las más avanzadas en su tiempo. El Museo Arqueológico Nacional acaba de inaugurar una exposición llamada En los confines de Oriente Próximo, el hallazgo moderno del país de Magán. Esta pasada semana estuvimos con Joaquín Córdoba Zoilo, comisario y director de la excavación arqueológica española en este lugar durante 20 años y nos contó todos los detalles de las investigaciones allí durante tantos años. Y en tercer lugar, recibimos a Eduardo Cábana, director de la revista Despertaferro, de la cabecera Historia Antigua y Medieval. Nos habla de Septimio Severo, que fue el primer emperador romano de origen norteafricano que logró alcanzar el trono. Uno de los puntos fuertes de su reinado fueron los éxitos militares. De todo ello nos hablará Eduardo Cábana. Apasionantes los temas de hoy. ¿Nos acompañan? No olviden visitar nuestras redes sociales durante el programa porque van a encontrar fotos con los invitados y enlaces relativos a los temas de los que vamos hablando. Las redes sociales son las siguientes: facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter es @agorahistoria. Y en nuestra web, en agorahistoria.com, también van a poder encontrar mucha información, cómo conseguir cada uno de los libros de los que vamos hablando en los programas, enlaces de descarga tanto de iVoox como de iTunes, entrevistas, reportajes y mucho más. Y si nos quieren decir algo, recomendaciones, críticas, peticiones, lo que sea, lo pueden hacer a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com o también agora@capitalradio.es. Y tampoco olviden que si quieren estar al tanto de cualquier novedad que se produce en nuestra web, pueden darse de alta y recibir cualquier nueva publicación o los nuevos programas a través del email. Entran en la página principal y si bajan un poco tienen la opción de suscribirse a nuestra página. Es muy sencillo. Y habiéndoles comunicado ya los asuntos que tenemos para hoy, damos inicio a esta asamblea número 138. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles, Miki Garay, en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Clio, revista de historia número 174, mes de abril. Descubre a los asesinos de Julio César. ¿Cuál fue su destino? Juego de Tronos, la guerra de las dos rosas. Los espías de Suárez, la letra pequeña de la transición. Amantes poderosas de la historia. La insólita estafa oficial de los falsos duros de Sevilla. Mujeres en la historia, Charlotte Bronte. La Biblia, un plagio, los sumerios fletaron el arca del diluvio. Todo esto y mucho más en Clio, revista de historia 174, número de abril, ya en tu kiosco. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Les invito a que viajen con nosotros. Vamos a ir a un lugar impresionante. Para mí, desde luego, es uno de los que más me han impresionado. Lo he visitado en varias ocasiones y cada vez que he ido nuevamente, pues me ha impresionado aún más. Les invito a que vengan con nosotros a México. Nos vamos a ir hasta el México DF, muy cerquita de allí. Se encuentra un lugar que seguro que van a conocer en cuanto lo digan, Teotihuacán. Pirámide de la Luna y Pirámide del Sol, seguro que lo están visualizando. Y para hacer este viaje, nadie mejor que Natalia Moragas. Es doctora en Geografía e Historia, especialidad Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona, y ha centrado su trabajo en la historia de América. Natalia Moragas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Hola, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Buenas noches, Natalia. Aunque, bueno, pues sobre los orígenes aún no lo tenemos todo muy claro, se sigue investigando al respecto. ¿Qué cronologías se le puede adjudicar a Teotihuacán y con qué pueblos debemos vincularlo? Pues Teotihuacán se puede vincular, bueno, la cronología más o menos, ya sabéis que en esto los arqueólogos siempre nos peleamos 50 años arriba, 50 años abajo, pero podríamos decir que sus orígenes están alrededor del 200, 150 antes de Cristo y la cultura finaliza alrededor del 600, 650 después de Cristo. Es por lo tanto una ciudad que surge a finales del periodo preclásico tardío. Es contemporáneo con otro gran centro del sur de la cuenca de México que se llama Cuicuilco, pero también es contemporáneo con los zapotecas de Monte Albán, las culturas del clásico en Veracruz y, como no, con los mayas. Uh-huh. Bueno, ya decía yo que a nivel geográfico se encontraba muy cerquita de México DF. Bueno, hay que recorrer unos pocos kilómetros en autobús, pero ¿dónde se encuentra exactamente? Pues como bien dice, se encuentra en el noreste del Valle de México, unos 40 kilómetros aproximadamente de la capital de la República Mexicana, en un pequeño valle cerca de la zona de los estanques y relativamente bien comunicado con la gran ruta que llevará de tierra caliente, es decir, de la zona del tropical, hacia las zonas más frías del altiplano central. Bueno, Teotihuacán, así lo llamamos. ¿Por qué? ¿De dónde procede la palabra? ¿Cuál es a nivel etimológico? ¿De dónde viene? Pues para empezar, no sabemos cómo se llamaba Teotihuacán. Es un nombre que le dan los aztecas. Los aztecas van a ser el último pueblo que de origen puramente prehispánico que se van a encontrar en el momento de la conquista, ya en el siglo XVI. Los mexicas o aztecas lo que harán es dar una serie de nombres a los pueblos del pasado, porque van a hacer un proceso muy parecido que hacen otros pueblos aquí europeos, que es utilizar elementos del pasado para construir su propia historia oficial. Teotihuacán es, por lo tanto, un nombre que le dan los aztecas casi 1000 años después, que se ha traducido de manera más o menos fidedigna como el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Oye, Natalia, una pregunta no tanto a nivel histórico, sino a nivel personal, tus sensaciones. Es algo que me pasa a mí. Tú has estado allí en muchas ocasiones. ¿Te sigue impresionando tanto cada vez que vas? Siempre. Es que cada año, cada mes he vivido ahí, he tenido gran privilegio de poder estar 3 años con el equipo de arqueólogos en los 90, viviendo en la zona arqueológica, y cada día era un descubrimiento de colores, de nubes, del reflejo de la luz en las piedras, o sea, un montón de elementos que hace realmente que sea un espacio muy impresionante. Me imagino que eso en su época esplendorosa, que ahora hablaremos de ello, pero tuvo que ser impresionante ver pues a la gente transitar por allí, ¿no? Pues era una metrópolis, o sea, en la idea que podemos tener realmente de una metrópolis con sus palacios, sus templos, sus casas de nobles, sus casas de no tan nobles, pero también tenía problemas o situaciones muy contemporáneas, como por ejemplo que era una ciudad multicultural, hablaban diferentes lenguas, tenemos barrios étnicos y por lo tanto tuvieron que conjugar diferentes identidades en un espacio urbano. Bueno, Natalia, ¿cómo se descubre la ciudad? ¿Qué diferentes etapas, grosso modo, ha habido en cuanto a las excavaciones que se han llevado a cabo allí? Pues la ciudad no se descubre, porque la ciudad siempre ha estado ahí, me explico. No es una ciudad perdida en la selva que un día un aventurero explorador se la encuentra, sino que la nunca se pierde la idea de Teotihuacán, aunque obviamente reinventada bajo nuevos parámetros. Tenemos un mapa maravilloso de las relaciones geográficas del siglo XVI, que ya en 1580 se ve la representación del oráculo de Moctezuma, como lo llaman en aquel momento, que nos representa la zona arqueológica. En los pleitos de tierras del siglo XVI nos hablan de los antiguos palacios, ¿no? Por eso digo, siempre ha estado ahí, se llega hoy divinamente con una autopista estupenda, entonces no es esa idea de ciudad perdida, ¿no? Pero sí que hay un redescubrimiento arqueológico en Teotihuacán, sobre todo a principios del siglo XX, cuando para conmemorar los 100 primeros años de independencia de México, en 1905, uh-huh, se decide excavar o limpiar y restaurar la pirámide, abro comillas, azteca, cierro comillas, de Teotihuacán, porque en aquella época no se reconocía del todo la cultura teotihuacana como tal, sino cualquier pirámide del centro de México directamente se asociaba con los aztecas. Uh-huh. A partir de aquí, pues se van desarrollando los proyectos nacionales y también internacionales que han ido progresivamente destapando una ínfima parte de lo que es una ciudad de 22 kilómetros cuadrados. Claro, porque te iba a preguntar, en la actualidad la zona que se puede visitar, pues son la zona de, para que la gente vea las pirámides, esos palacios que nos comentabas, pero ¿qué extensión tenía? ¿Qué es lo que se conserva de ciudad, además de toda esta zona, digamos, de celebraciones religiosas? ¿Hay mucho más todavía cubierto? Pues sí, yo siempre digo, si alguien ha tenido la experiencia, como lo habrás tenido, subir a la Pirámide del Sol y ver desde arriba la pirámide todo lo que es el valle de Teotihuacán, que está rodeado por una serie de montañas, yo siempre digo lo mismo, todo lo que tus ojos ven hasta las montañas es ciudad. Y cuando me refiero a ciudad me refiero a continuum urbano. Solamente algunas medidas, la calzada de los muertos, que no hay ningún muerto en esa calzada, uh-huh, la que nosotros visitamos como turistas es algo más de 2 kilómetros, sabemos que tenía 5 kilómetros de largo, justamente atraviesa todo el valle. Lo mismo para la avenida este-oeste, que la tenemos detectada en más de 2 kilómetros. 22 kilómetros cuadrados es un tamaño muchísimo más grande que muchas de nuestras ciudades de hoy en día. Por lo tanto, es las dimensiones, el espacio, el bullicio, la cotidianeidad, son fenómenos muy atrayentes para todos los que nos gusta estudiar el pasado. Bueno, ya nos lo avanzabas hace un momento, pero especifícanos un poco más en concreto cómo está estructurada la ciudad. Háblanos pues de las pirámides, del palacio conocido como el Palacio de las Mariposas, el Patio de los Jaguares. Cuéntanos un poco. Pues como todas las ciudades, tenemos los edificios religiosos, nuestros, en nuestro caso la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, grandes ejes de comunicación como la Calzada de los Muertos y la Avenida Este-Oeste. También acceso al agua, el río San Juan, que atraviesa la zona arqueológica. Sabemos que es un río artificial, el río, el pequeño caudal de río que natural, lo hacen girar los teotihuacanos casi 90 grados para hacer que pase por aproximadamente la parte más principal de la ciudad. Y hemos de tener una ciudad con sus barrios, como puede ver en las grandes capitales como en Barcelona y en Madrid, sus barrios de clase más alta, sus barrios de clase media, sus barrios de clase baja, barrios, edificios destinados a artesanos de piedra, de concha, de costura, los órganos de gobierno más difíciles de localizar arqueológicamente, pero que sí encontramos edificios que pensamos que es para la gestión de lo público, entre comillas, ¿no?, con esto de lo público, también las casas de los nobles, es decir, los mercados, talleres, como ya he comentado, barrios étnicos, eso es un fenómeno muy interesante, gente que vive en casas teotihuacanas, pero que para sus rituales y sus enterramientos utiliza cerámicas a imitación o procedentes de lugares tan alejados como Monte Albán. Por eso hablamos que es una metrópolis en el moderno sentido que podemos entender nosotros, pero sí en el siglo II, III después de Cristo. Natalia, te he preguntado antes por la cronología de la ciudad, pero ¿cuándo podemos decir que es el momento más esplendoroso de la ciudad? Pues podríamos hablar que a partir del 200, 250 hasta el 450 es el momento del auge de la ciudad. se da también unos fenómenos muy interesantes en que la arquitectura inicial y una que era abierta era con una movilidad interna bastante amplia, progresivamente se va encerrando en una movilidad más interna y más vigilada. El control del espacio, el control del uso de ese espacio, tanto público como privado, aparentemente era una cuestión que les interesaba mucho a los gobernantes teotihuacanos de tener en cuenta. Y nos hablabas que, bueno, que era una gran metrópoli. Bueno, esa parte de donde hoy podemos ver las pirámides, la calzada de los muertos, ¿todo el mundo tenía acceso a ello? ¿Todo el mundo podía pasar? No lo sabemos tan seguro. Esos, por ejemplo, son temas muy interesantes que podemos utilizar técnicas para intentar investigarlo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que era una arquitectura muy masiva. Las casas no tenían ventanas. Hemos de entenderlos como unos grandes cuadrantes, al final de 60 por 60, 80 por 80 metros, unos cuadrados, por decirlo de alguna manera, donde se accedía por una pequeña puerta y que la vida interior estaba muy marcada por las actividades que se hacían en los cuartos y en las plazas interiores. Sabemos que las calles también tenían bastante habitabilidad, por ejemplo, los basureros, encontramos basureros en las calles, encontramos pozos públicos, encontramos pequeñas plazas de contacto entre las gentes de los diferentes grupos, pero sí que en algún momento nos da esta sensación de que el uso social del espacio urbano estaba fuertemente controlado. Uh-huh. Y bajo la ciudad hay una estructura subterránea, incluso hay cuevas. ¿De qué se trata todo este entramado y qué función social podía tener? Pues las cuevas tienen un significado simbólico entre los pueblos mesoamericanos, de los cuales pues incorpora obviamente la cultura teotihuacana. Las cuevas se consideran los lugares de origen. Muchas veces también se dice que las cuevas son las bocas de las montañas, ¿no? Y las montañas son aquellos elementos naturales que recogen el agua de la lluvia y que la escupen, y que por lo tanto ayuda a regenerar los campos. En el caso de Teotihuacán, como en otras culturas, sabemos que la gran mayoría de las llamadas cuevas no son tales, sino son cuevas y túneles construidos por los teotihuacanos. Es decir, son las canteras de piedra que se utilizarán para construir las grandes estructuras monumentales y los grandes edificios vinculados al ejercicio del poder político y religioso. Natalia, luego hay uno de los aspectos más interesantes, y es que se sabe que Teotihuacán sufrió un increíble crecimiento. ¿A qué se debió todo esto? Pues a una conjunción de factores. En primer lugar, genera un gran proceso demográfico de concentración de población desde el sur de la Cuenca de México y de la zona del altiplano de Puebla Tlaxcala hacia Teotihuacán. Creemos que está vinculado este movimiento demográfico como una consecuencia a fenómenos vulcanológicos y de terremotos que se dan en el sur de la cuenca y alrededor del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, los volcanes de Puebla Tlaxcala. Asimismo, rápidamente Teotihuacán generará un control económico de todo el territorio del altiplano central, porque controla las minas de obsidiana de Pachuca, de la Sierra de las Navajas, en el actual estado de Hidalgo. Esa obsidiana es de excelente calidad y los teotihuacanos controlan y dominan la explotación de esas minas. Uh-huh. Bueno, y todo este grupo, que a mí pues es los aspectos más interesantes, ¿no? ¿Cómo era a nivel cultural? ¿Cuáles eran pues esas formas que tenían de vida, de ganarse la vida? ¿Llegamos a saber también qué tipo de gobierno y estructura social tenían? Pues tenemos un bonito problema. Y el bonito problema que tenemos es que los teotihuacanos son particulares por dos cosas. La primera, porque no tienen escritura, o al menos una escritura reconocible, de la misma manera que tendremos, por ejemplo, para los mayas de época clásica. Uh-huh. No existe como tal. Y si está, no la sabemos ver. Como ya llevamos casi 100 años de investigaciones, alguna vez deberíamos haber encontrado algo, con lo cual podemos afirmar que la escritura o no se ha conservado en el formato original o no era el mecanismo que utilizaban los teotihuacanos para reproducir el discurso político oficial o simplemente para cuestiones económicas. Eso nos dificulta poder entender su historia política, pero además los teotihuacanos eran más particulares aún si cabe, porque no representaban individualidades. Por ejemplo, representaban conceptos, la fertilidad, el sacrificio, pero no tenemos figuras humanas identificables como un individuo, ¿no? No tenemos nombres de reyes, no tenemos nombres de reinas, no tenemos nombres de dioses, sino tenemos a un personaje vestido de como sacerdote, donde el énfasis se da en la función que éste representa. Es decir, tenemos personajes de la élite anónimos. Eso hace que realmente sea Teotihuacán un laboratorio indispensable para poder entender una sociedad tan compleja y tan sofisticada utilizando exclusivamente los métodos y técnicas de la investigación arqueológica. Natalie, acerca de su religión, sus creencias, ¿sabemos algo? Pues sabemos. Lo que sabemos para empezar es que la pirámide del Sol no es la pirámide del Sol. El Sol es un concepto que le dan los aztecas, pero que los teotihuacanos no tenían incorporado dentro de su mundo religioso. Es más probable que la pirámide del Sol esté dedicada a la lluvia. Asimismo, la lluvia y su dios que lo representa, Tlaloc, insisto, ese es un término que se le da posteriormente, pero que el elemento iconográfico es muy claro, porque pervive en diferentes culturas, sea la deidad principal que gobernaba o dominaba todo el complejo religioso en la ciudad. Luego tenemos otros elementos como los jaguares, los plumas, como no, la serpiente emplumada, las tipatlis, o sea, toda una serie de animales de entorno del valle que se deifican, pero más que un panteón de dioses hemos de hablar de entidades religiosas. Bueno, lo que sí se ha encontrado allí en la zona son tumbas en la ciudad. ¿De qué tipo de enterramientos estamos hablando? El enterramiento estándar teotihuacano se hacía en la casa, es decir, en ámbitos domésticos o vinculados a los patios de los templos, de dijéramos, de barrio, ¿no? No tenemos necrópolis, para decirlo de alguna manera. La idea que nosotros tenemos del mundo romano, de nuestra propia tradición, no existe la idea de una necrópolis, sino que la gente se enterraba siguiendo varios procesos. Ahí tenemos enterros primarios, es decir, te mueres, te entierran, te colocan una tumba en un cuarto de tu ámbito doméstico. Tenemos entierros secundarios, sabemos que los huesos se trasladan en algún otro lugar y luego se recogen y se colocan ahí. También tenemos incineraciones, y lo que sí que sabemos es que tenemos el uso del sacrificio humano a gran escala en los templos y en los edificios más sagrados de la ciudad. En cuanto a el arte que se ha conservado en la ciudad, ¿de qué tipo de arte se trata y cuáles son, digamos, las manifestaciones más importantes y llamativas? Posiblemente Teotihuacán, yo siempre en clase digo que los teotihuacanos son excelentes urbanistas y arquitectos y sobre todo excelentes pintores y lapidarios, ¿no? Los métodos y técnicas y delicadeza de los trabajos que tienen en la pintura mural, con el uso de diferentes colores y técnicas para mantener esos murales, también lo repiten en las cerámicas cuando las utilizan como soporte para poder pintar. El dominio de la obsidiana, ¿no? De la ejecución, las navajillas prismáticas de obsidiana que requieren de una técnica muy específica, muy bien medida, porque son piezas que se hacen con un único golpe de presión, ¿no? Y la obsidiana es un vidrio volcánico, es cristal, trabaja sobre cristal y por lo tanto supone, pues es un gran dominio de la técnica, conocimiento del objeto que van a hacer, ¿no? Si me preguntas, obviamente la pintura mural y cuando utilizan la cerámica como soporte para pintar ahí también pues las representaciones de los sacerdotes gobernantes, los nobles y elementos ideológicos. Bueno, estamos hablando con Natalia Moragas, ella es doctora en historia, en geografía e historia, está especializada en la historia de América y estamos hoy viajando a Teotihuacán, conociendo todos sus aspectos y probablemente uno de esos más comentados y sobre el que menos conocemos tiene que ver con el colapso de la ciudad. ¿Qué es lo que se sabe al respecto y con qué evidencias contamos? Porque hay diversas propuestas explicativas, ¿no? Pues sobre el colapso de Teotihuacán, pues una gran ciudad tiene un gran final, ¿no? Y el final de Teotihuacán realmente es asombroso. Las respuestas más tradicionales o las interpretaciones más tradicionales consideraban que la ciudad iba aparentemente bien, tenía un crecimiento sostenido y continuado a lo largo del tiempo, y entonces de alguna manera llega un grupo norteño llamado los Coyotlatelcos, el pueblo del coyote, que queman, saquean, incendian y destrozan la ciudad. Los teotihuacanos desaparecen y se pierde Teotihuacán. Claro, con los años esta explicación era un poco simplista, pero respondía muy bien a los indicadores arqueológicos. Tenemos incendios, tenemos saqueos de las principales estructuras religiosas y tenemos un cambio radical en la cultura material, pero completamente distinta el conjunto de cultura material, de cerámica que utilizaban los teotihuacanos con los coyotlatelcos no tiene nada que ver. Lo que pasa es que con los años hemos empezado a pensar, y preguntas tan simples como ¿cuántos coyotlatelcos se necesitan para conquistar una ciudad de 22 kilómetros cuadrados, casi laberíntica, con conjuntos o barrios encerrados con muros verticales de 3 metros de altura, 125.000 personas en la ciudad aproximadamente? ¿Qué ejército de gentes necesitarías para una ciudad? Y que aparentemente los teotihuacanos dijeran, pasen, pasen, aquí no pasa nada, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces empezó a hablar de catástrofes ambientales, que sí, crisis climáticas, pero también implicaba cierto fenómeno de pasividad por parte de los teotihuacanos, que no fueran capaces de, en 500, 600 años, poder superar una crisis climática, y los entierros de esa época, las evidencias en los huesos, tampoco tenemos evidencias claras que estén pasando hambre. Poco a poco se ha ido pasando de ideas catastrofistas e invasionistas a ideas de un colapso profundo del sistema político teotihuacano. Dicho de una manera más simple, gestionar una ciudad de 125.000 habitantes, de 22 kilómetros cuadrados, multiétnica, con gentes de todas las zonas conocidas en Teotihuacán, que además la ciudad se sostenía, entre otras cosas, por el comercio a larga distancia, debió de requerir un desgaste a nivel político impresionante. Como yo siempre digo, la arqueología en Teotihuacán no está por los grandes golpes de efecto, sino en los detalles. Y uh-huh. Lo que sí que hemos ido viendo es que años antes de la caída de Teotihuacán se empiezan a dar algunos elementos como crisis comerciales, rotura de rutas de comunicación e intercambio de productos, y lo más interesante es los barrios étnicos, que esos barrios eran los puntos de contacto de los gobernantes teotihuacanos con sus contrapartes, las élites de otras culturas contemporáneas, 50, 100 años antes de la caída de Teotihuacán ya están siendo abandonados. Es decir, tenemos las evidencias de del inicio de una gran crisis estructural, una temática muy moderna de hoy en día, que tendrán los teotihuacanos que no sabrán gestionar y que acabará conformando el último estallido de violencia, que es lo que conocemos como el colapso. Bueno, Natalia, ya para concluir, te quería preguntar dónde están centrados los trabajos de investigación en la actualidad, porque hay varios grupos, me imagino, de varios países, y preguntarte también si aún queda mucho por descubrir en Teotihuacán, si nos va a dar muchas sorpresas. Pues sí que nos va a dar muchas sorpresas Teotihuacán, ¿no? Hay el trabajo que no se ve, que siempre digo mismo, que es el que hacen los compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las oficinas en el día a día, ¿no? Y en eso hay que recordar los trabajos de salvamento y de protección del perímetro arqueológico, que es una pequeñita parte de la gran zona arqueológica, porque hay que recordar que Teotihuacán está muy cerca de la Ciudad de México, es una zona conurbada, es una zona periférica que está recibiendo gran cantidad de población de la capital, con la afectación que supone esto para la protección del patrimonio arqueológico. Proyectos grandes, continuados y de gran calidad, como no, los de la doctora Linda Manzanilla y su equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, que está haciendo verdaderos virguerías en el análisis del conjunto de Teopancasco y también en Exala. Tenemos lo que esperamos todos pronto tener resultados del proyecto de excavaciones en el túnel que se ha descubierto que va por debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, donde algunas noticias ya han salido por los medios periodísticos con la cantidad de material de relleno de riqueza impresionante que está encontrando Sergio Gómez y su equipo. También Alejandro Sarabia, el actual director de la zona arqueológica, que está haciendo investigaciones en la Pirámide del Sol. Como no, Rubén Cabrera. Y el proyecto del barrio urbano de La Ventilla, donde podemos, ahí tengo el placer de colaborar, podemos intentar identificar las sinergias que se dan en el entorno de barrios, ¿no? Las relaciones entre los barrios, un barrio de la ciudad. Los equipos norteamericanos que han estado excavando la pirámide de la Luna a principios del siglo XXI y que ahora están en el análisis de materiales, y creo que hay un nuevo proyecto en el sur de la ciudad, y trabajos y trabajos de estudiantes y todavía aún anónimos que nos hacen pensar que en el futuro la arqueología de Teotihuacán nos va a desvelar, sino como sus secretos, como digo yo, generar muchísimas más preguntas. Pues Natalia Moragas, doctora en Geografía e Historia, se ha especializado en Historia de América y ha estado allí en Teotihuacán excavando. Hoy nos ha dado una pequeña clase de lo que es esta ciudad y esta cultura. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. Pues muchísimas gracias a vosotros y espero haber, pues no haber aburrido demasiado. Seguro que no, te esperamos muy pronto aquí para que nos sigas contando más cosas. Un fuerte abrazo. Muy gracias, muy amable. Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval número 35 viaja a la antigua Roma tras los pasos de Septimio Severo, triunfador en la sangrienta guerra civil por el trono que asoló el imperio a finales del siglo II después de Cristo y fundador de una nueva dinastía marcada por la preponderancia del ejército. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. En los próximos minutos les vamos a hablar de una exposición que acaba de inaugurarse en el Museo Arqueológico Nacional en los confines de Oriente Próximo, el hallazgo moderno del país de Magán. La pasada semana estuvimos en el museo y allí mismo entrevistamos a su comisario, que es Joaquín Córdoba Zoilo, y nos contó cosas interesantísimas, piezas muy valiosas y casi inéditas las que van a poder observar en esta exposición. Esto fue lo que nos contó, escuchen. Nos hemos venido hasta el Museo Arqueológico Nacional porque hay una interesantísima exposición que seguro que si vienen ustedes a verla van a disfrutar. Desde luego que en un ratito que hemos estado observándola, las críticas son muy buenas, la gente quiere repetir, y se llama En los confines de Oriente Próximo, el hallazgo moderno del país de Magán. Y para hablar con nosotros está Joaquín Córdoba, él es director de las excavaciones llevadas a cabo en esta zona de la que ahora hablaremos, catedrático de Historia de Oriente en la Universidad Autónoma de Madrid y además comisario de la exposición. Joaquín Córdoba, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Ágora. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno, ahora profundizaremos en las excavaciones que han llevado a cabo en esta zona, pero antes, para todo aquel que quiera venir a ver la exposición, que por cierto se inauguró el pasado 18 de abril y estará hasta el 29 de mayo, para que la puedan ustedes visitar. Bueno, la primera parte en la que a mí me ha encantado, puesto que me fascina la prehistoria y me he encontrado pues en piedra tallada, podríamos decir que un bifaz, ¿no? En nada más entrar, porque la primera parte gira en torno a esta zona que es del Paleolítico, aunque sí, antes, ¿de qué zona estamos hablando? Estamos hablando de una región más al nordeste de la península de Arabia, en la actualmente llamada península de Omán, territorio repartido entre los Emiratos Árabes Unidos y el Sultanato de Omán. En la zona a que te refieres en concreto está en el corazón mismo de la península, son unos abrigos y en rocosos de unas montañas que miran hacia Levante, y allí hallaron la evidencia desconocida hasta hace menos de 5 años... que los homínidos que se han ido desplazando del nordeste de África no solamente pasaron por el Sinaí, sino que también cruzaron el estrecho de Adén y subieron o pasaron por toda el Hadramaut hasta alcanzar este rincón de la península. Allí tallan unos útiles, unas herramientas, un hacha que están bien fechados hace 125.000 a.C. Es uno de los primeros testimonios de la cultura humana en la península arábica. Es una relevancia muy interesante, como apuntabas. Bueno, hoy en día, como se dice en uno de los vídeos explicativos, es un terreno inhóspito, un desierto. Si retrocedemos en el tiempo, a lo largo de las diferentes etapas, ¿va a haber un clima diferente, un ambiente diferente? ¿Qué nos encontraríamos allí? La península de Arabia ha sufrido las mismas evoluciones que el resto del planeta. Desde que empezó, digamos, desde el último periodo glacial hasta ahora, también ha habido modificaciones climáticas, pero en el fondo el paisaje que estamos viendo ahí no ha cambiado tanto. Sí ha habido fechas quizás remotas, lagos temporales cerca de las costas actuales, pero en conjunto, digamos, desde más del 20.000 antes de Cristo no ha habido grandes modificaciones. Y en concreto las culturas históricas, casi los análisis que ya podemos hacer a través de paleontología, macrobotánica, etcétera, nos dicen que el paisaje que tenemos es el mismo, prácticamente en la actualidad, las mismas condiciones climáticas, sequedad, etcétera. Lo único es la mano del hombre, claro está, que sobreexplota los recursos, que en esta región, claro, son tremendamente delicados de sufrir cualquier sobreexplotación. Bueno, esa primera parte gira en torno al paleolítico, neolítico. Después hay otra fase en la exposición, que está la dedicada al bronce. ¿Qué tipo de estructuras vamos a encontrar? Porque hay reproducciones también en la exposición que se van a encontrar todos los visitantes. Pues en la parte de la Edad del Bronce yo creo que hay varias cosas que son muy llamativas. La primera es una evidencia real de fraguas y de producción de cobre, incluso con un lingote cerrado por la mitad para que se vea, porque es el reflejo de la existencia de que las montañas de Omán no solamente producían el cobre que se importaba en Mesopotamia, que es lo que hizo la grandeza, la vitalidad y el conocimiento de la región de Magán como suministrador de cobre, sino no solamente se explotaba el mineral, sino que también se trabajaba, se elaboraba. Realmente esos talleres son únicos. Eso es una cosa interesante. La otra interesante me parece a mí es la cultura funeraria, es lo más llamativo, por la diferencia con las otras cosas que hemos conocido. En la cultura de la Edad del Bronce, en la península de Omán, es habitual grandes tumbas colectivas de familias amplias, en el sentido más amplio del término, no el concepto de nuestra familia, sino familia de familia extensa, que hay centenares de individuos, que los estudios teológicos revelan que tienen un parentesco manifiesto y han sido depositados en sus cuerpos durante muchísimos años, ¿no? Esa cultura funeraria de grandes tumbas revestidas de piedra tallada, con símbolos curiosos, inhumaciones, es una de las cosas poco habituales y que luego serán fascinantes de descubrir, lo mismo que las cerámicas o los recipientes de clorita, es una piedra blanda que también se exportaba como materia prima o como producto elaborado, está muy asociada con la muerte, son recipientes de piedra llamativísimos, ¿no? Son cosas que realmente son únicas, son distintas. La mayor parte de los materiales que se pueden ver en la exposición también es la primera vez que salen y se exponen y salen a la luz. Por cierto, que esto sí que me gustaría destacarlo, que ya no os lo decía ahora mismo, los materiales están excavados y se han expuesto aquí por primera vez, no han sido expuestos en ningún otro sitio, ¿no? No, desde luego no. No sé, yo podría decir que el 80 o más, el 90% de lo que se expone es, pues están sacados, documentados, fotografiados, restaurados y depositados en almacenes, y algunos ha sido expuesto, pero muy poco en museo, quiero decir, de ahí es Asia, pero desde luego en Europa, en concreto, en España por supuesto, pero en Europa es la primera vez. Vamos, habría que decir incluso que es la primera vez que en toda Europa se pone una exposición que dentro de sus límites es la presentación de la historia y la cultura de todo el pasado del país de Magán. Es la primera vez y tienes un interés y evidente, claro. Bueno, en otra de las salas nos habla de la edad del hierro. ¿Qué cambios notables va a haber de lo que hablábamos antes de la época de la edad del bronce a este momento de la edad del hierro en esta zona? La edad del hierro es el momento en el que la ocupación de la península se hizo mayor. Se hizo mayor probablemente porque se pudo encontrar la vía para convertir de una agricultura muy pequeña, realizada prácticamente con el agua que se sacaba de los pozos, a una agricultura extensiva, merced a la introducción de un sistema de provisión de agua, de riego, que sería el falash, que es como se le llama en Arabia, a unas galerías subterráneas, que en Irán se le llama canal. Esa posibilidad puso en marcha la explotación masiva de los grandes oasis y el crecimiento de la población hasta extremos inusitados. Hay que tener en cuenta que en la ocupación del territorio, en la demografía, toda la península de Omán nunca ha estado tan ocupada hasta fecha moderna como lo fue en la Edad del Hierro. Y la otra factor que aparece en la Edad del Hierro, aparte del mineral utilizado y metido ya en herramientas que facilitan muchas las cosas, el trabajo y la explotación y las construcciones, es el camello, la domesticación del camello, porque con la Edad del Hierro los camellos, que antes han sido consumidos como carne, ahora se convierten en animales de carga, y con ellos se disparan muchísimo las relaciones. Es la primera vez también en la Edad del Hierro que aparecen grandes incensarios, grandes y pequeños, que revelan que hay un comercio del incienso que viene necesariamente de la región del Yemen. La fórmula podía ser por caravanas por el Hadramaut, es decir, por el este de Omán, porque cruzar el Ruj al-Jali era imposible, pero podría ser así por esas caravanas enormemente largas, en el sentido que tardarían muchísimo en llegar, o por navegación de cabotaje. Esos dos factores, el camello y el falash, deciden el tremendo desarrollo de la cultura humana durante la Edad del Hierro y su armonía, porque está trabada en pautas muy comunes en un territorio enormemente extenso. Hay que pensar que esa cultura es paralela a cosas que nos resultan más conocidas, como los imperios asirios, o el imperio de Babilonia, o el imperio de los aqueménidas, de Ciro, de Darío, etcétera. Es contemporánea todo esto. Bueno, a partir del neolítico se empiezan a marcar los regionalismos, a partir de la edad de los metales, mucho más marcados aún. En este caso daría paso a la era Leija, 300 antes de Cristo al 350 después de Cristo. Podemos decir que una cultura marcada por las caravanas y navegantes antes del Islam, ¿no? Cierto. Esta parte de la exposición a mí también me parece singular, como revelación también para nosotros, de una de las grandes ciudades caravaneras que está saliendo prácticamente ahora a la luz. De hecho, en la exposición hay una inscripción, una lápida funeraria, que se encontró el pasado mes de diciembre, y la tenemos aquí en la inscripción. Esa ciudad caravanera es Leja, como decías, le da nombre a un periodo, y hay que imaginárnosla para algo que nos resulte a todos conocidos en el tiempo y en la función, no los materiales, porque la geografía y el medio dependen de otros materiales, pero en el tiempo, la función y la riqueza, pues semejante a Petra, a Palmira, etcétera. Vive dentro de la misma red y compartían, que es lo más curioso del caso, también en la exposición se puede entender ello, compartían unos horizontes semejantes, económicos, políticos y de creencias en el más allá y funerarios en el más allá. Eso no es curioso. Bueno, en esta sección de la exposición van a encontrar pues diferentes objetos como monedas, objetos también en alabastro, la estela funeraria de la que nos estaba hablando, pero sobre todo me parece curioso, ¿no? Y a la gente seguro que también le llamará la atención la maqueta del palacio de Leija, una construcción espectacular. ¿Cómo nos podría describir esa construcción para que lo entiendan todos los oyentes? El palacio es un palacio realmente llamativo y muy interesante. Se ha excavado hace no mucho, se descubrieron primeros indicios hace bastante, hace los años 70, luego se continuó ya en la última década y ahora prácticamente ya está restaurado y preparado para su visita, restaurado en sentido como yacimiento arqueológico restaurado. Los materiales dentro, encontrados dentro, en sus estancias, habitaciones, patio interior, etcétera, revelan la riqueza y las relaciones a larga distancia y el contacto con los imperios de la época, con el mundo romano, con el mundo iranio, etcétera, y la producción propia. Lo curioso del caso es que este palacio lo podemos asociar con personas de carne y hueso, por ejemplo, en las monedas y en los troqueles hallados en un edificio cercano, que es una ceca, una de las primeras cecas encontradas en la historia, y en las monedas está grabado el nombre de un monarca que se llama Habihel, rey de esta región y de esta zona. Entonces es una curiosa correspondencia entre las monedas, la ceca, el palacio donde se ejerce el poder y las inscripciones funerarias que hablan del rey de esta región y con todos los materiales que se encuentran, de la riqueza que supone esta gran ciudad caravanera. El palacio es un referente, sin duda. Bueno, y desde luego importante, también lo van a poder ver todos ustedes, son las figuras metálicas, a mí me han parecido también muy llamativas, muy importantes entre los mercaderes, ¿no? Sí, los objetos de bronce, es curioso que los animales preferidos por ellos, que se ven reproducidos en los cuencos, como son los vacunos, toros, camellos y caballos. Son mercaderes, son también en parte guerreros, pero sobre todo mercaderes, comerciantes y guerreros también. En las figuras aparecen recogidos y, por ejemplo, hay cuencos de bronce muy curiosos encontrados a veces en las tumbas, varios cuencos de bronce en lo que aparecen reproducidos jinetes montados a caballo y jinetes montados en camello, en las dos monturas. Las dos monturas, curioso, aparecen también en tumbas, en fosas abiertas al lado de la tumba de su señor. Los dos animales habían sido sacrificados, muertos, pero dentro de la tumba habían bajado, colocados bien, genuflexionados, así con las patas recogidas, sentados y así sacrificados, acompañaban a su señor en el más allá, pero no podemos decir mucho más de eso. Lo que es obvio que es un reflejo de esta cultura relacionada con eso, con las grandes relaciones a larga distancia, con el comercio, con el desierto, con todo eso, sí. Bueno, y esto en cuanto a la exposición, pero otra parte, la última parte de la exposición y lo que queremos destacar, ¿no? Porque es una misión española, es esta misión precisamente que se llama Sarjá. ¿En qué consiste este proyecto que llevan nada más y nada menos que desde 1994 excavando allí, ¿no? Bueno, el proyecto es un proyecto de cooperación entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Emirato de Sharjah en su departamento de antigüedades. Nosotros empezamos a trabajar pues en un yacimiento que se nos propuso, que es un poblado, o aparentemente era un poblado, ahora vemos que es así, claro, un poblado de la Edad del Hierro, entre 1300 a.C. 300 a.C., ¿no? Ahí fuimos descubriendo un poblado y después y analizamos en el conjunto, claro está, lo que es el territorio, las relaciones con el medio, cómo se fue dominando el medio. Y como universidad podemos utilizar todas las ciencias de la naturaleza y físicas para mejorar la interpretación, no solamente la investigación arqueohistórica, sino también la de la ciencia de la naturaleza. Con esta perspectiva, con esta forma de trabajar, conseguimos recuperar el dominio del ser humano sobre el medio y hallamos las evidencias de lo que ha hecho lo posible, por ejemplo, cómo consiguen el agua, cómo la utilizan en la agricultura, y podemos decir que tenemos un hallazgo de la agricultura. Pero es también, claro, 20 años trabajando despacio, conociendo bien el entorno y el medio, y teniendo los resultados paulatinamente, una investigación muy larga. Es una investigación, ciertamente yo respondo de los primeros 20 años, que han sido mi responsabilidad, pero el proyecto continúa naturalmente, porque la cooperación con SAR ya es magnífica y ya continúa bajo otra dirección y tendrá objetivos paralelos, diferentes y mejores en el futuro. Todos aquellos que vengan aquí a la exposición y vean esa parte de la misión española se van a encontrar en ese apartado dos espacios. Uno de ellos, el primero, es de la tierra y el agua. ¿Qué se van a encontrar en este apartado? La tierra y el agua lo cogemos como un símbolo y como una evidencia de lo que es el trabajo interdisciplinar. Podríamos excavar un poblado, fotografiarlo, documentarlo y publicarlo y cerrarlo sin más. Pero en el fondo no sabemos nada, y sabemos si tenemos la cerámica, la estructura, los adobes y poco más, yo creo que no tenemos nada. Para mí, la excavación arqueológica es abierta y mirando hacia el exterior. Yo recuerdo cuando era estudiante que excavábamos mirando hacia el interior, y una vez levanté la cabeza y miré hacia afuera, alrededor. Me di cuenta que estábamos inmersos en un espacio enorme y que eso vivía porque estaba integrado con el entorno. Entonces, en la tierra y el agua lo que buscamos es, si aquí ha habido ocupación, ¿cómo ha sido posible? Entonces buscamos cómo se ha conseguido el agua y dónde consiguieron la agricultura, porque tuvieron que producir alimentos. Y así hemos ido descubriendo cómo la conseguían a través de esas carreras subterráneas y cómo cultivaban la tierra. Que la misión española ha encontrado también un hallazgo único, aunque obviamente se darán muchos otros después, y tiene que haberlos, sin duda. Un hallazgo único en el sentido que hemos descubierto el negativo de la agricultura. Quiero decir, la tierra cultivada se cultiva durante miles de años en el mismo sitio. No vamos a buscar ahora las parcelas que excavaban en el siglo XIX o el XVIII, porque la tierra está removida, restreada, etcétera, etcétera. Pero en algunos lugares es curioso en que condiciones específicas, como son estar en zonas desérticas, no haberse ocupado después, y unas formas de trabajar la tierra muy, muy, muy peculiares, han hecho que eso se pueda hacer. Entonces aquí, como se excavaron acequias para conducir un agua escasa hacia puntos de cultivo, por ejemplo palmeras, pues resulta que tenemos en negativo la red de acequias, los arcorques donde se explotaban las palmeras, y a partir de esa evidencia y subiendo hacia arriba, de lo que es la capa de tierra de encima, que es arena muy compacta, podemos imaginar, comparando con la agricultura que se ha hecho en épocas históricas así, podemos imaginar que sobre esa arena se cultivaban también otro tipo de plantas protegidas por las palmeras, que es lo que se ha hecho siempre en Irak, lo que se ha hecho en Siria, en las regiones de Palmera y también en la península de Omán. Al lado mismo del yacimiento tenemos esas pruebas. Por lo tanto, es un hallazgo también único y francamente original. Bueno, desde luego que interesantísimo. Y si se complementa con esta otra parte de la exposición y de la investigación, pues ya se obtienen muchos datos acerca de esta cultura, que es la otra sección, ¿no?, de la vida y la muerte. ¿Qué se van a encontrar todos los visitantes en esta zona? Los visitantes, cuando comprendan, y lo comprenden prácticamente, porque con los vídeos, etcétera, lo verán fácilmente, entenderán, como comprendan cómo el ser humano ha sido capaz de adaptarse a un medio tan hostil y aprovechar los recursos que son muy limitados, entenderá, cuando pase al otro aporte, de la vida a la muerte, cómo realmente ha sido posible la vida. Y la muerte está relacionada con las creencias, y con esa se cierra un poco la exposición. La vida, porque ahí ya descubrimos el poblado, descubrimos los usos, cómo se han utilizado las habitaciones, etcétera, pero cuando hemos investigado cómo es posible que los habitantes de una zona desértica, que construyen sus casas encima de la arena, literalmente, cómo han fabricado los adobes, es decir, los elementos de construcción de sus casas, porque no hay arcilla, porque no hay cursos de agua estables, salvo unas corrientes que son verdaderas ramblas en época de las lluvias y más. Entonces descubrimos que bajo 1,5 metros de arena se alcanza la capa del suelo rocoso natural. Ese suelo rocoso, en un lugar en concreto, hemos hallado la instalación congelada literalmente en el tiempo de 900 metros cuadrados con más de 60 balsas para amasar el material. ¿Y qué material era? Justamente la tierra, la roca. se picaba, se mojaba mucho con agua, creando una balsa, se mantenía mojada con agua unos días y entonces se convertía en, no tanto, pero casi como una especie de plastilina, un material blando. Esa pasta se mezclaba luego con piedritas negras y con arena y se formaba con ello los adobes, que son llamativamente muy duros, blanquecinos, distintos a todos los tipos de adobe que podemos ver en otras partes de Oriente. Ese hallazgo también es singular, porque es la técnica de construcción adaptada a los recursos del entorno. Y la encontramos, la podemos encontrar gracias a ese trabajo continuo, interdisciplinar, lento, a lo largo de muchos años. Y la segunda parte es que en ese lugar donde se fabricaban esos adobes, esos materiales, como estaba siempre húmedo y como ahí se desplazaba la gente, se movía, resulta que se nos han conservado las huellas de los pies de las personas que allí trabajaban. Y también en alguna balsa que todavía tiene el material que no se llegó a sacar, las manos, los dedos que arrastraban el material para recoger la masa. Eso también es la primera vez, creo yo, no digo que haya otras, por supuesto que habrá, pero es la primera vez que se puede encontrar las huellas de personas que trabajaban de la Edad del Hierro, unos 700 antes de Cristo, que cuando se abandonó la zona, porque el agua se había perdido por el descenso de la capa freática y la gente se marchó y abandonó el oasis y abandonó el poblado, esa tierra, esa roca que nos era mojada, volvió a convertirse en dura y ha conservado, como congeladas en el tiempo, las huellas de las personas. Para mí es una de las cosas más atractivas y más importantes. De hecho, compañeros biólogos de la Universidad Autónoma están haciendo un estudio de huellas, entonces tiene avanzando un poco resultados. Revelamos que el número de las personas que trabajaban allí era limitado, que hay un par de adultos, hombres fuertes, que hay mujeres también y que hay niños. La presencia de niños en un trabajo de esto tampoco debe extrañarnos, el trabajo de los niños en el medio rural es habitual desde siempre y no llama la atención. Pero es sorprendente, es fascinante, porque se pueden ver los dedos de sus pies, sus talones, las manos, etcétera, y es algo único. Para mí es una cosa fascinante. Desde luego, seguro que tuvo que ser apasionante el momento en el que descubrieron esas huellas, que es pues una auténtica máquina del tiempo que nos transporta a tantos años atrás. Pues si quieren ustedes ver esta fantástica exposición, lo pueden hacer en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, exposición que comenzó el 18 de abril y tienen hasta el 29 de mayo de este año 2016 para poder visitarla. Ha estado con nosotros el comisario de la exposición, Joaquín Córdoba, que además es catedrático de Historia de Oriente en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido director de estas excavaciones llevadas a cabo en este lugar que nos ha estado contando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Ágora. Gracias a vosotros, muchas gracias. Hay una vasta isla llamada Trinacria, aglomerada sobre el cuerpo de un gigante. Bajo su enorme masa oprime el cuerpo sepultado de Tifeo, que se atrevió a codiciar el reino celeste. Él se debate y a menudo lucha para salir a la superficie, pero su mano derecha está enterrada bajo el Ausonio Peloro, la izquierda bajo el Paquinio, y tú, Lilibeo, oprime sus piernas. Sobre su cabeza descansa el Etna. Desde ahí abajo, tendido boca arriba, Tifeo escupe arena, enfurecido, y vomita llamas por su boca. Muchas veces se esfuerza por sacudirse el peso de la tierra y por derrumbar con su cuerpo las ciudades y las grandes montañas. Y entonces el suelo tiembla, y el mismo rey de las almas silenciosas teme que la tierra se abra, que una vasta grieta deje sus entrañas al descubierto, y que la luz, al penetrar, haga estremecerse de terror a las sombras de los muertos. A esta mítica isla nos llevará en el próximo mes de julio la agencia de viajes Pausanias, un viaje entre mitología e historia para descubrir Sicilia, una tierra única y fascinante que atesora un patrimonio arqueológico de los más importantes del mundo. Toda la información sobre este viaje a Sicilia y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Ágora, historia en estado puro. Pues nos vamos a ir de crucero. No sé si nos vamos a ir de crucero. Sí, ¿no? Irene, buenas noches. Buenas noches, bueno. No, pero ¿en qué época nos vamos? Porque una cosa es el turismo del Egeo en las zonas, bueno, en épocas primaverales, que van más a, pues eso, a la playita, a pasar, bueno, aunque también se puede hacer turismo, pero si vamos en invierno nos encontramos una arqueología, bueno, un turismo más arqueológico, ¿no? ¿En qué época vamos a ir? Bueno, vamos a una época, yo creo que no tan divertida, ¿eh? No sé, ahora me dirás, pero junio de 1941... Creta invadida, no sé, yo no, sí, no, muy, no, muy bueno, de turismo. No, es que he visto yo Creta y ya me he ido por otro lado. Bueno, vamos a subir una fotografía con que ya está en nuestras redes sociales. Irene con el libro, facebook.com/agorahistoriaprograma y en Twitter @agorahistoria. Y ahí van a ver a Irene con el libro, que ¿cuál es? Pues es La chica bajo el olivo, es de Lea Fleming, traducido por Lorenzo Luengo. Y la editorial es Bóveda. Es que yo veo Creta, Irene, y ya se me va a la arqueología, a la antigüedad, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, cuéntanos. Bueno, pues nada, entonces, la batalla de Creta se produce entre mayo y junio de 1941 y supone la ocupación de la isla griega de Creta por uh-huh. parte del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues tras el primer ataque de los alemanes a Italia, lo que sucede es que el Reino Unido y las tropas australianas se empeñan en crear un refuerzo para intentar proteger Creta, ¿sí? Pero no lo consiguen y al final pues tienen que evacuar de Italia y resulta que en mayo, hacia mayo de 1941, había en la isla unos 43.000 soldados entre griegos, británicos, neozelandeses y australianos. Entonces poseer Creta era muy importante, especialmente para el Reino Unido, porque tenía unos puertos mediterráneos claves, ¿no? Uh-huh. Y el 27 de abril de 1941, Hitler ordena invadir la isla y la invasión de la isla se lleva a cabo por 4.500 paracaidistas alemanes que tardaron nada más que 10 días en ocuparla. Entonces obliga a los británicos a evacuar. Y es interesante porque la invasión de Creta fue la primera vez en la historia que se realizaba un ataque a gran escala solo con paracaidistas. Entonces esto es un dato... Tuvo que ser un espectáculo, ¿eh? Sí, un dato notable. Y entonces, bueno, en mayo de 1941 es el momento en el que se sitúa esta novela, La chica bajo el olivo. ¿Qué sucede? Que había en la isla vivía Penélope y es la última extranjera en abandonar la, según la novela, claro, esto ya es ficción, en uh-huh. abandonar la isla. Y muchísimos años después, con lo cual vamos a tener una novela que va y viene del presente al pasado, ¿sí? Pues Lois West y su hijo Alex van a invitar a su tía Pen, a la protagonista del libro, a una celebración especial en Creta con motivo de su 85 cumpleaños. Y entonces, bueno, sabiendo que Penélope no ha vuelto a la isla desde entonces. Y entonces ella al principio pues se ve que no tiene ninguna gracia, no le apetece nada volver al pasado. Y entonces vamos a ir descubriendo por qué su historia, cómo fue su situación en ese mayo de 1941 y a la vez vamos a descubrir un secreto que ella no sabía en relación a una amiga suya. Y ya no puedo decir mucho más porque, uh-huh. bueno, simplemente pues quizás decirle a los oyentes que es una novela de... perfectamente con, vamos, una fusión de hechos históricos y ficción en un contexto que a mí me gusta mucho, la Segunda Guerra Mundial, pero con toques románticos. O sea que si a los oyentes no les gustan los romances, no es la novela. Hay alguna que otra historia de amor, ¿no? Exactamente, es una novela bastante romántica, muy bonita y además sorprendente porque hay secretos que nos vamos dando cuenta a la vez que se da cuenta la protagonista. O sea que es muy, muy interesante. Y nada, y Creta permanece en el poder de los alemanes hasta que capitulan en mayo también, pero de 1945. Uh-huh. Bueno, y una recomendación. Para todos aquellos que les guste el papel, pues que lo lean en papel, pero el que le guste leer en ebook, más que nada, si no quiere ir haciendo pesas, pues que lo lleve en el ebook metido, ¿no? Sí, sí, es bastante grande. A mí es que me gusta el papel, ya sabes. Aunque sea muy grande, tú prefieres el papel, sí, ¿no? Sí, yo papel. Bueno, pues ya saben, ustedes pueden elegir lo que quieren. Nosotros les hemos recomendado este libro que nos trae hoy Irene, que dinos cuál es. La chica bajo el olivo, de Lea Fleming, traducido por Lorenzo Luengo y la editorial es Bóveda. Pues ahí está la recomendación. Así que si quieren ver la fotografía no tienen más que ir a nuestro Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma o el Twitter @agorahistoria y verán a Irene con el libro. Irene, gracias. Muchas Luego gracias. Vuelves con las efemérides. Este mes, adéntrate en los frondosos bosques de las Ardenas con Despertaferro Contemporánea, siguiendo la última gran ofensiva del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, la batalla en la que los calculados planes del alto mando de Hitler consiguieron tomar por sorpresa a los aliados para tratar de alterar desesperadamente el destino de la guerra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Llega el turno de la historia militar, ¿con quién sino? Con Eduardo Cábana, director de Despertaferro, en la cabecera antigua y medieval. En este caso el número 35, que es el número de este próximo mes, titulado Septimio Severo. Bueno, pues nos va a contar la biografía y un poco su aspecto militar de este emperador primero de origen norteafricano que llegó a lo más alto del poder del Imperio de Roma. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer, gracias. Bueno, ¿en qué momento llega Septimio Severo a lo más alto del Imperio? Haznos una pequeña introducción de qué estaba sucediendo en este momento en Roma. Bueno, se trata de un proceso, no llega inmediatamente, pero para ponernos en situación, quizá lo mejor sea pasar al año 192, que es en el momento en el que gobernaba el emperador Cómodo, el célebre emperador hijo del aún más célebre emperador Marco Aurelio, el emperador filósofo, que ha pasado la historia con ese sobrenombre. Uh-huh. El emperador Cómodo, desde luego, no era igual que su padre, no tenía las mismas virtudes y gobernaba de una forma un poco menos, digamos, organizada que su padre y con menos talento, sin duda. Y, a lo largo de su gobierno, de su reinado, pues se va haciendo con una serie de enemistades, va provocando la desafección de una serie de grupos sociales, Y también, fundamentalmente, lo más importante, una serie de personajes importantes en la corte, de la aristocracia, fundamentalmente. De modo que al término de un gobierno de unos 12 años, lleva gobernando en solitario desde el año 180, desde la muerte de su padre, uh-huh. Pues Cómodo, en la noche vieja del año 192, del paso del año 92 al 193, Cómodo perece, cae muerto, víctima de una conspiración, de una conjura palaciega, que por cierto, de hecho, curiosamente, entre los conspiradores se encontraba su propia amante Marcia, que según algunos uh-huh. incluso era cristiana, quién sabe. En todo caso, lo interesante es que evidentemente la muerte, el asesinato del emperador conduce naturalmente una crisis política gravísima en el imperio, sobre todo en un periodo, en un contexto en el que, el imperio estaba todavía poco acostumbrado a las transiciones entre uno y otro emperador, y mucho menos aún, mucho más difícil, la transición de una dinastía a otra. ¿Por qué? Porque en el caso de Cómodo perecía sin hijos, sin descendencia clara. Por uh-huh. tanto, lógicamente, esto suponía el final de la dinastía, el final de la dinastía de los Antoninos, y la solución política, la sustitución de este emperador por otro, no quedaba clara. No había ningún sistema institucional romano que dejara claro cómo debía de proceder el Estado en casos como este, en casos de ausencia de sucesor claro, como ocurría a la muerte de Cómodo en el año 192. Por tanto, en este caso concreto optaron por una solución que ya habían aplicado en alguna otra ocasión, que era la de colocar un emperador transicional, una persona, una figura que a lo mejor tuviera cierto carisma y que, uh-huh. sobre todo, que fuera un emperador que probablemente fuera a gobernar durante poco tiempo. Para eso se elegía a personajes de cierta edad, ancianos, pero generalmente venerados y que tuvieran una posición de árbitros entre las distintas facciones de la corte, de los distintos grupos de poder, etc. La persona elegida para este caso fue Pertinax. Un anciano y venerado senador que asumió el propio senado, le otorgó la corona, le otorgó el trono y asumió la corona y gobernó durante muy breve tiempo, porque a los meses, fue asesinado por su propia guardia pretoriana por una serie de. por unas querellas básicamente monetarias. Esperaban recibir unas satisfacciones económicas que no recibieron. Uh-huh. Y a partir de este momento, la situación ya deviene absolutamente caótica. y se suceden unos episodios absolutamente esperpénticos. Uno de los episodios más esperpénticos que acontecen en este momento, en ausencia, como digo, de emperador, en ausencia de figura que ocupe el trono, se produce el episodio de la subasta del trono por parte de la propia guardia pretoriana, de la propia guardia del emperador, de la guardia del palacio, que subastan el trono al mejor postor. Una situación absolutamente esperpéntica. Y hay dos contendientes, y en un episodio, pues como digo, grotesco, intentan ganarse la voluntad de las tropas, de la guardia pretoriana, ofreciéndoles más dinero cada vez, subiendo la puja, hasta que finalmente uno de los dos contendientes, de nombre Didio Juliano, que era un rico hombre de la ciudad de Roma, que tenía al parecer esa cantidad para poder repartirla, pues finalmente le ofrecen la corona a él, porque es el que más dinero ofrece a los pretorianos a cambio de ella. Por tanto, compra la corona, compra el imperio romano, por así decirlo. Un hecho absolutamente esperpéntico. Desde luego que sí. Bueno, Eduardo, ¿qué destacarías de Septimio Severo a nivel militar? Porque desde luego que estuvo caracterizado su mandato mientras estuvo en el poder, sobre todo esa parte militar, ¿no? Sí, eso es. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que en el momento en el que Didio Juliano asume el poder, justo después de este episodio tan absurdo, ¿sí? Enseguida, casi simultáneamente, surgen otra serie de candidatos. Se abre la caja de Pandora, por así decirlo, de la lucha por el poder, porque una vez que, naturalmente, el poder ha sido asumido de una forma tan ilegítima, como es, sencillamente, comprándola con dinero, a partir de ese momento, naturalmente, surgen toda otra serie de candidatos que consideran que tienen ellos mayor legitimidad o, por lo menos, iguales posibilidades de alcanzar el trono que este individuo. De modo que, casi simultáneamente, surgen toda una serie de candidatos, entre ellos el propio Didio Juliano, que ha asumido la corona, pero también, por ejemplo, un general en Oriente, en Siria, Pescenio Nigro o Níger, como se diría en latín. También hay un personaje que no es exactamente un candidato, pero que sí que es una pieza importante en la tabla de juego, porque es un individuo que gobierna en las islas británicas, en las provincias de Britania, y por tanto que hay que tener en cuenta por su poder e influencia, sobre todo en Britania y también Galia e Hispania. Este es el individuo de nombre Clodio Albino. Y finalmente Septimio Severo, otro de los generales del imperio, que a la sazón en este momento pues está al frente de una de las provincias del Danubio, además al frente de legiones. Por tanto, simultáneamente surgen todos estos candidatos y esto lleva naturalmente pues a una guerra civil entre todos estos individuos, salvo Clodio Albino, pero bueno, eso es una historia que merece ser matizada. En todo caso, me preguntaba así, ¿qué destacaríamos de Septimio Severo a nivel militar? Bueno, pues evidentemente la terrible guerra civil, que es uno de los episodios de su vida más importantes, por la que debe de transcurrir antes de alcanzar el trono y que consume buena parte de su reinado, los años 193 al 197. Además, sabemos que bueno, Septimio Severo lanza una serie de campañas en Oriente, dos en concreto en Oriente y también en Britania. Son campañas expansivas en ambos casos, fundamentalmente en el caso de Oriente, en el caso de Britania es más bien una campaña de castigo de los pueblos caledonios de la actual Escocia, de la Caledonia, para evitar que siguieran hostigando la frontera romana. ¿Por qué? Además, la razón de estas campañas en el exterior, que era una cosa que además rara vez hacían los romanos, desde época de Trajano no había habido una gran campaña de expansión hacia el exterior, casi todas eran las actividades militares del Imperio Romano en estas fechas eran más bien defensivas, y sin embargo, como digo, Septimio Severo sí se lanza al ataque, se lanza a saltar las fronteras y atacar y tomar la ofensiva contra el enemigo. ¿Por qué? Pues esto probablemente se deba, según analizan al menos los historiadores, a la necesidad que tenía Septimio Severo de encontrarle elementos de legitimación de su propio gobierno, de su propia dinastía, de su propia asunción de la corona. Y la mejor manera de lograr estos elementos de legitimación era lograr una serie de victorias militares que justificaran su idoneidad como emperador. Un buen emperador, ante todo, debía ser un buen general, del ejército, de los ejércitos de Roma, y por tanto un buen defensor, un buen, en este caso, expansor de las fronteras del imperio. Y por otro lado, en cuanto a las características, quizás desde el punto de vista no tan militar, sino más desde el punto de vista civil, pues debemos decir que el reinado de Septimio Severo fue un punto de inflexión en la relación entre la corona y el Senado, porque cuando decimos Senado, decir Senado en la Roma de este momento es casi prácticamente sinónimo de decir aristocracia, la aristocracia romana. Y Severo precisamente no pertenecía a esta aristocracia. Pertenecía parcialmente, pero no pertenecía al núcleo duro de la aristocracia y fundamentalmente no a la aristocracia itálica, que era la que gobernaba en ese momento en el Senado, la que tenía una mayor presencia en el Senado. Por tanto, Septimio Severo gobierna fundamentalmente de espaldas al Senado y a favor de otros grupos, de otros grupos sociales, y esto naturalmente, por tanto, es una de las características claves de su gobierno. En todo caso, sí que es acusado de militarizar el imperio. Sí. ¿Qué reformas lleva a cabo? Porque en gran medida van a repercutir en la legión, ¿no? Sí, sin duda, sí. Por ejemplo, bueno, es sintomática la frase que Dion Casio pone en boca del emperador en sus últimos momentos, en el lecho de muerte, la última frase que se supone que pronunció, que fueron enriqueced, pronunciada a sus hijos, por cierto, como último consejo antes de fenecer, que fue enriqueced a los soldados y despreocuparos del resto. No sabemos hasta qué punto esto es verdad, pero sí que es verdad, sí que podemos decir que en cierta medida el gobierno del reinado de Septimio Severo fundamentaba su poder en el pilar del ejército como uno de los grandes elementos que le sustentaban y que le daban esa legitimidad o esa solidez sobre el trono. Y por tanto, bueno, pues naturalmente esto conlleva toda una serie de medidas que están encaminadas a intentar mejorar la satisfacción de los elementos del ejército en aquel momento para congraciarse naturalmente al ejército respecto a la corona, ¿no? Y por ejemplo, entre las medidas que lleva a cabo, pues son, en primer lugar, naturalmente, una subida salarial, que era una de las grandes reclamaciones de la tropa, y no solo que la ya tropa, previamente habían subido unos y otros para hacerse con el poder, ¿no? Naturalmente, sí. Lo que pasa es que tradicionalmente, precisamente, lo habían hecho casi en exclusiva respecto a los pretorianos, porque sabían que los pretorianos tenían la llave del poder, podían asesinar o no, en fin, tenían. Y en cambio, en este caso, él lo hace respecto al ejército en su conjunto. De hecho, disuelve a las tropas pretorianas, acusándolas del asesinato de Pertinax. También, bueno, pues permite el matrimonio de los soldados, que hasta la fecha estaba prohibido. Esto es un dato curioso, muy llamativo. Los soldados no tenían derecho a matrimonio. Naturalmente tenían esposas e hijos, por supuesto, pero no eran legales, no eran matrimonios legales. Había una fórmula, una serie de fórmulas por las que se podía luego encauzar estos hijos y darles la ciudadanía en el caso de que la tuviera el padre, etcétera, pero siempre eran fórmulas, pues en fin, de excepción que requerían toda una serie de complejos mecanismos burocráticos, pero a partir de este momento, en cambio, se legaliza plenamente la posibilidad de que los soldados contraigan matrimonio legal, el connubium, el famoso connubium, que era el matrimonio civil general para todos los ciudadanos. Y quizás más importante incluso que todos estos elementos que estoy mencionando es el hecho de que a partir de Septimio Severo se abre toda una serie de posibilidades de ascenso social para los soldados, para los miembros del ejército. En detrimento, naturalmente, como decíamos antes, de la aristocracia. Por tanto, ahora vemos muchos individuos que hacen carrera militar y a través de la carrera militar pueden ascender peldaños dentro del Estado, primero dentro del ejército y después ascender a la burocracia, pasar a la burocracia y de la burocracia naturalmente a la corte, al palacio, y por tanto pues llegar a ser gobernadores provinciales o títulos importantes como el propio Septimio Severo, que hizo una carrera militar. Y por tanto, bueno, pues esto debemos verlo a la luz de la competencia entre la aristocracia tradicional en declive y los nuevos grupos sociales que ambicionan un protagonismo político. Y esto, por cierto, preconiza en parte las crisis la famosa crisis del siglo III después de Cristo, que es en parte una consecuencia precisamente de la importancia política que adquieren los elementos militares. Bueno, estamos hablando con Eduardo Cábana este mes en Despertaferro, que es el número 35 de la cabecera antiguo y medieval. El tema es Septimio Severo y hoy precisamente nos está haciendo un adelanto. 19 de febrero del año 197 tiene lugar la batalla de Lugudunum, un conflicto en el que hubo muchos actores principales. ¿Quiénes se van a enfrentar y cuál es el desenlace de esta batalla? Sí, efectivamente es la batalla final que consagra definitivamente al emperador Septimio Severo en el trono. Es la última develación, la última derrota del último contendiente que contaba Septimio Severo en su ascenso hacia el poder absoluto y el monopolio del poder de la corona en Roma. bueno, para comprenderlo debemos retrotraernos un poco antes, y es que, como sabemos, unos años antes, para guardar sus espaldas, mientras ataca a otro de los contendientes, ¿sí?, al contendiente Pescenio Nigro, que se hallaba en Oriente, en Siria, para guardar sus espaldas, Severo pacta con Clodio Albino, que era gobernador de las provincias de Britania. Le ofrece, concretamente, a modo de pacto, le ofrece el título de César. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que César era un título que en esa época significaba, o era prácticamente sinónimo de sucesor futuro del emperador reinante. Por tanto, de forma tácita estaba ofreciéndole el título una vez cesara de ser Septimio Severo el emperador. Pero, ¿qué ocurre? Que Severo tiene, por su lado, dos hijos, y varones, además. Y en un momento determinado cambió el nombre de su primogénito, el que será futuro emperador Caracalla, ¿sí?, cambió su nombre por el de Marco Aurelio Antonino. ¿Qué quería esto decir? Quiero decir que esto significa que está asumiendo que su hijo es miembro de la dinastía, de la dinastía reinante, y que por tanto será el propio sucesor. ¿Por qué? Porque el sucesor de Septimio Severo. Porque precisamente Septimio Severo asume como propio el título de la familia, el nomen, el apellido de la familia anterior, e incluso se hace pasar por descendiente de Cómodo y de emperadores de la dinastía anterior, como otro elemento de legitimación. Naturalmente falso, no lo es en absoluto. Pero todos estos mecanismos de titulatura son mecanismos políticos de grandísimo potencial político, que permiten identificar un individuo como posible o potencial sucesor o no en el trono. De modo que en la práctica, en resumen, este cambio del nombre de su propio hijo es una declaración de guerra respecto a Clodio Albino, el gobernador de Britania, a quien había ofrecido el título de César, por tanto, eventual sucesor. Ya no lo serían, ya no sería eventual sucesor, por tanto, es una declaración de guerra. Esta guerra, efectivamente, se concreta en una serie de movimientos estratégicos de tropas. Clodio Albino invade desde Britania a la Galia, donde se encuentra con grandes apoyos, y Severo acude con sus tropas desde Italia y desde la zona del Danubio. Avanza y se encuentran ambos ejércitos en Lyon, en la actual Lyon, antigua Lugdunum, ¿sí?, donde se enfrentan en una batalla absolutamente colosal, inmensa, una batalla y además muy reñida, en la que la suerte se decanta desigualmente a lo largo de la batalla a favor de unos y otros. De hecho, en un momento determinado parece que Clodio Albino se va a llevar la victoria. En el propio campo de batalla, de hecho, las tropas de Clodio Albino habían dispuesto una serie de zanjas, trincheras, que habían ocultado con ramaje, y las tropas de Severo, al avanzar, caen sobre estas fosas y pierden. Bueno, pues es una situación de gran caos en la que son hostigados y sufren muchísimas bajas. Están a punto de perder la batalla. Pero bueno, finalmente, gracias a un movimiento de la caballería de Leto, uno de los generales de Severo, salva la batalla y logra la victoria sobre los de Clodio Albino. Por tanto, es una gran victoria, es la última victoria en las guerras civiles, la última gran batalla en las guerras civiles entre ambos contendientes, y lo que logra es que finalmente Severo se alce con la victoria y consagre definitivamente su dinastía. Y luego hay un aspecto muy importante, y es que una vez que llega al poder de Roma, en lugar de quedarse tranquilo y consolidarlo, se lanza a Oriente en dos campañas. Eso es. Pues en principio consideradas como temerarias, pero al final que tuvo éxito, ¿no? Eso es. Sí, curiosamente en ambas tuvo bastante éxito. Sí, una primera llamada Expeditio Mesopotamena, por la zona de Mesopotamia, donde se desarrollan los hechos en el año 195. Esto ocurre, por cierto, tras derrotar a Nigro, a uno de estos contendientes por el trono que se hallaba en Siria, y inmediatamente después de derrotar a este candidato al trono, pues Severo decide castigar a los reyes vecinos de los pueblos vecinos que habían apoyado a este candidato en perjuicio suyo. Pero finalmente la acción se torna en una mera acción policial. Se libera Nisibis, la ciudad de Nisibis, que a la sazón estaba asediada, y el reino de Osroene fue casi en su totalidad absorbido dentro del imperio, salvo su capital, la ciudad de Edesa, que se convierte en una isla semiautónoma, y se crea una nueva provincia, la provincia de Osroene. Sí. Una segunda campaña, unos años más tarde, en el 197, ya después de la victoria sobre los otros candidatos, es una campaña de mayor trascendencia. Severo se lanzó aguas abajo del Éufrates hasta llegar a la capital del reino persa, Tesifonte, que de hecho saquea ante el asombro de los propios persas, que no se esperaban una acción de tanta rapidez y tan osada hacia el interior del territorio persa. Uh-huh. Regresa Severo cargado de botín y victorioso, y de hecho logra ampliar en un cierto porcentaje el territorio del imperio, que generando una nueva provincia, la llamada provincia de Mesopotamia. Por cierto, que es interesante observar que estas derrotas de los persas, victorias romanas, ciertamente son victorias para Roma, pero fueron tan graves, de hecho, para los persas, que años más tarde la propia dinastía persa, desacreditada, la dinastía de los Partos, había quedado tan desacreditada por esta sucesión de derrotas que será sustituida por una nueva dinastía, la de los Sasánidas. Y paradójicamente, esta nueva dinastía de los Sasánidas, que es militarmente mucho más dinámica, mucho más pujante, ¿sí? Paradójicamente esta situación generó pues una guerra, abrió las puertas de una guerra que será secular entre Roma y los persas sasánidas, y que generará ya un conflicto infinitamente más grave de lo que había sido hasta la fecha, paradójicamente pues iniciado por estas chispas que son las dos expediciones de Septimio Severo. Sí, victoriosas ciertamente, pero que abren la veda de una serie de guerras que serán terroríficas de ahora en adelante los siglos que siguen. Bueno, y luego hay un nombre que es el que vamos a decir ahora, Cayo Fulvio Plauciano, lo he dicho bien, ¿no? Sí. ¿Quién es este personaje y qué importancia va a adquirir pues mientras Severo ostenta el máximo poder en el Imperio de Roma? Se trata, pues, Plauciano es un individuo de grandísima relevancia histórica por varias razones. Primero, porque fue el prefecto del pretorio, es decir, el comandante de la guardia pretoriana, de la guardia de palacio. Decíamos antes que Severo había disuelto la guardia pretoriana, es cierto, había disolvió la guardia pretoriana anterior, pero la sustituyó inmediatamente por otra guardia pretoriana nueva, tropas distintas, traídas, escogidas de entre los mejores legionarios de algunas de sus legiones, y además, bueno, pues multiplicó el número de los efectivos de estos cohortes pretorianas. Y naturalmente, de nuevo, una vez más, el liderazgo sobre estas cohortes pretorianas era una posición de grandísima importancia. Porque además, no solamente se trataba de un cargo de carácter militar, sino que devino en un consejero y, en efecto, un mano derecha del emperador. Aquel que fuera prefecto del pretorio se convertía en un elemento clave dentro del palacio. Uh-huh. En sustitución, por cierto, de los tradicionales consejos formados, bueno, pues por senadores y aristócratas, que, como decíamos antes, quedan un poco relegados a un segundo plano durante el gobierno de Septimio Severo. Por tanto, el protagonismo político que adquiere el cargo de prefecto de pretorio es inmenso en este periodo, incluso más de lo que había sido anteriormente. Había habido casos ya en época Julio Claudio, en época de Tiberio, etcétera, de otros casos, Sejano, pero en este caso, de nuevo, vuelve a cobrar un inmenso protagonismo. Y también es interesante este personaje, Plauciano, desde varios puntos de vista. Otro de ellos, por ejemplo, precisamente porque es reflejo del ascenso de los ecuites, es decir, del sector social de lo ecuestre, uh-huh, esta baja aristocracia de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, en perjuicio de la alta aristocracia y de los patricios. Y también, bueno, reflejo de la mayor autocracia del modelo de gobierno, que es cada vez más autocrático, concentra más poder en manos de la corona. Y además, el prefecto del pretorio era un título que deviene en este momento, al igual que lo había sido el de César, como también una forma de aludir o de indicar al posible o potencial sucesor futuro del emperador reinante. Esto naturalmente genera tensiones importantísimas, porque, como decíamos antes, el propio Severo tiene dos hijos varones, ¿sí?, y que posiblemente, por tanto, podrían sucederle. Para intentar solucionar esta situación, se concierta el matrimonio de la hija del prefecto del pretorio, del prefecto Plauciano, su hija Plaucila, con el hijo del emperador. Por tanto, la hija del prefecto del pretorio con el hijo del emperador, que será Vasiano, es decir, el futuro Caracalla. Este matrimonio, desde luego, era puramente político y no tenía, desde luego no podemos decir que fuera feliz, se odiaban el uno al otro. Y Caracalla, de hecho, no solamente odiaba a su esposa, sino también al padre de esta, porque lo consideraba, y en justicia probablemente, como un competidor ante la posible sucesión del trono de su padre, de Septimio Severo. Eventualmente, y no sabemos muy bien cuál de las versiones históricas es la más que nos dan las fuentes literarias, es la más cercana a la realidad, pero eventualmente Plauciano caerá en desgracia y Septimio Severo elegirá a sus propios hijos como futuros sucesores propios, y el propio Plauciano, acusado de atentar contra el propio emperador, no sabemos si de verdad o no, pero cae en desgracia y es de hecho ejecutado. Uh-huh. No, te iba a preguntar que, por otro lado, en cuanto a la campaña de Septimio Severo en Caledonia, ¿qué nos cuenta la arqueología? ¿Tenemos algunos datos que nos ilustren? Tenemos muy pocos datos, de hecho muy pocos literarios, casi es muy, muy escasos, y precisamente es aquí donde la arqueología quizás puede hablar un poco más que las fuentes literarias, que las fuentes documentales de tipo literario. Porque contamos con una serie de campamentos localizados en el territorio de la actual Escocia, la antigua Caledonia, de distintos tamaños, que además se puede identificar por la traza que dejan los fosos y las obras de amurallamiento de estos campamentos, de distintos tamaños, pero alineados perfectamente en el mapa, aquellos de un tamaño respecto a aquellos de otro tamaño. Por tanto, generan los del tamaño A generan una línea, los del tamaño B generan otra línea, si lo vemos sobre el mapa, y esto nos permite identificar, por tanto, qué unidades militares del tamaño X o X2 o X3 se movieran en tal derrota, en tal sentido o en tal otro sentido a lo largo del mapa. Por tanto, esto nos permite saber más o menos por qué zonas transcurrieron las legiones romanas en estas campañas de Caledonia, de Britania, del norte de Britania, de Escocia más bien, cuyo objetivo, al parecer, era fundamentalmente castigar a los pueblos caledonios y evitar que hostigaran la frontera romana. Y con bastante éxito, para el parecer, porque efectivamente el silencio de las fuentes parece indicar que la zona quedó bastante pacificada a partir de esta campaña britania de Septimio Severo. Además, tenemos, por cierto, y esto es interesante, un documento curioso, y es que en la ciudad de York, que era el campamento base a partir del cual lanzó Septimio Severo estas campañas hacia el norte, hacia Escocia, se hallaron hace unos años unos esqueletos que al final han llegado a ser unos cadáveres, siempre de varones, que han llegado a ser unos 70, siempre de entre 30 o 40 años, todos ellos decapitados. Y este grupo de cadáveres, que naturalmente la forma de muerte es evidentemente violenta, ¿sí?, y coincide precisamente, por los materiales hallados en asociación, con los primeros años del siglo III. Es decir, precisamente el momento en el que Severo se encuentra en la zona, en York, en el norte de Britania, y también quizás coincidente con la propia muerte de Septimio Severo, que es en el año 211, que desata una lucha por el poder entre sus dos hijos, entre el Caracalla y Geta, o Geta en latín. Esta lucha entre sus dos hijos desemboca con el asesinato fratricida del uno por el otro. Caracalla mata a su hermano Geta. Y, por tanto, todo esto acontece precisamente en torno a York, en el momento en el que fallece, estando en York, Buracum latino, el emperador Severo, junto con sus hijos, con los que se encontraba en ese momento allí. Y, por tanto, la presencia de todos estos cadáveres decapitados suscita la duda de si nos encontramos ante, como algunos han supuesto, simples gladiadores que han perecido en la arena o han sido ejecutados tras una derrota en la arena, sí, o bien, por el contrario, y esta quizás es una más interesante, más sugerente posibilidad, se trate de guardaespaldas, soldados, al servicio de Geta, uno de los dos hijos de Septimio Severo, que, como digo, perdió la batalla cortesana, la lucha por el poder con su propio hermano, y fue muerto, por cierto, en brazos de su propia madre, por su hermano, y quizás estos cadáveres sean el testimonio de esas luchas por el poder entre los dos hermanos, entre Caracalla y Geta, que por cierto este último no solamente perdió la vida, sino que perdió en gran medida el recuerdo hacia la historia, porque todos los elementos, todos los testimonios de su recuerdo, por ejemplo las efigies en los monumentos o su propio nombre escrito en los distintos edificios, fueron deliberadamente borrados para intentar borrar todo recuerdo de su hermano por parte de Caracalla. Bueno, pues curioso desde luego eso que nos cuentas. Ya por último destacar que todos ustedes van a encontrar en la portada de la revista, pues la portada va a ser a Severo y sus hombres observando a uno de sus competidores. Todo ello lo van a encontrar en el número 35 de Despertaferro, Antigua y Medieval. Hemos estado hablando con Eduardo Cabana, que es su director, y el título ya lo saben, de quien hemos estado hablando en estos minutos, de Septimio Severo. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más y bueno, adelantarnos estos contenidos. Si quieren ampliar, lo tienen todo en la revista Despertaferro. Gracias, Eduardo, hasta el próximo día. Un placer, gracias. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Es el momento de las noticias de actualidad. Como siempre, nos las acerca Gema García Ruiz Pérez, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches, Gema. Buenas noches. Pues comenzamos con la primera de las noticias. Estudian el crecimiento de unas crías de titanosaurio. Los científicos responsables del proyecto lo tienen claro. Los bebés dinosaurio más grandes de la historia comenzaron sus vidas con el tamaño medio de un bebé humano. Al menos esa es la conclusión a la que ha llegado un grupo de arqueólogos de Minnesota, Estados Unidos, tras estudiar los restos de un Rapetosaurus clausei, encontrados en Madagascar en el año 2001. El peso de estos gigantes herbívoros de gran cuello era de unos 3 kilos y medio al nacer. Eso sí, su tasa de crecimiento era mucho mayor que la nuestra, llegando en pocas semanas a los 40 kilos. Además, todo indica que esta especie de titanosaurio probablemente se valía por sí sola nada más salir del cascarón, pues era la propia cría quien desde el minuto uno se obligaba a moverse en busca de alimento y protección. Hallan en Perú una momia de 4.500 años. Un grupo de arqueólogos ha dado con ella en Ápero, una localidad sita al norte de Lima. Sobre la momia sabemos que pertenecía a una mujer de unos 40 años y de un alto estatus social dentro de la civilización Caral, la más antigua de América y coetánea a las pirámides de Egipto. Su cuerpo fue encontrado en una posición flexionada, con el dorso hacia abajo y colocado en un hoyo cavado en un depósito de ceniza y material orgánico. A su alrededor, todo un compendio de objetos muy diversos, que van desde collares y broches a ofrendas vegetales y también curiosas flautas traveseras elaboradas con huesos de animales. Y hablando de momias, se hace público que en 2016 Rusia destinará más de 175 millones de euros para conservar el cuerpo de Lenin. Un mausoleo de la Plaza Roja sirve de lugar de reposo desde el año 1924 del cuerpo embalsamado del exlíder soviético. Sin duda, una de las momias más mimadas del planeta, que lleva nada menos que 92 años siendo sometida a un sinfín de complejos y también costosos procesos químicos para conservar su aspecto. No es de extrañar, por tanto, que un 62% de los rusos esté a favor de enterrarlo y acabar con los muchos gastos que conlleva conservar el cadáver, aunque a decir verdad, dicha idea, al menos por el momento, no parece tener mucha aceptación por el Kremlin. Continúa el desencuentro del Ministerio de Cultura con los herederos de García Lorca. Como preludio de un nuevo capítulo de la guerra abierta entre ambos, esta semana se hizo público un nuevo comunicado de la Fundación Federico García Lorca, que afirma haberse enterado por la prensa de las intenciones del organismo de declarar como bien público de interés cultural el legado del poeta. Aún más, la nota remitida por Laura García Lorca recuerda que el 5 de junio de 2007 se suscribió un convenio que fue roto unilateralmente por las instituciones y que, por desgracia, sirvió para desvirtuar la integridad de dicho legado. Por su parte, el Ministerio de Educación y Cultura no ha entrado en detalles sobre lo sucedido, si bien a través de Europa Press ha asegurado que la propia Laura García Lorca fue informada telefónicamente de sus intenciones el pasado 18 de abril. El cadáver de Pablo Neruda, enterrado por cuarta vez. Los restos del escritor regresaban este martes por cuarta vez a la tumba de su casa en la localidad costera de Chile. Fueron devueltos a la familia durante el pasado fin de semana, tras ser sometidos a un nuevo peritaje cuyo objeto era esclarecer el motivo de su muerte y determinar lo que por el momento sigue siendo todo un misterio, a saber, si un tercero intervino con el fin de acelerar la muerte del autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada, o por el contrario, su muerte fue natural. Y terminamos con esta noticia. Un vino de Valdepeñas financiará el yacimiento ibero de Cerro de las Cabezas. Con el sugerente nombre, tomen nota, de Horizon, sale al mercado un caldo que no solo honrará a los íberos dando a conocer el apodo de uno de sus valerosos guerreros, sino también financiando el interesantísimo conjunto patrimonial de Cerro de las Cabezas. El yacimiento, ubicado a pocos kilómetros de Ciudad Real, ha logrado ya sacar a la luz diversas áreas urbanas y defensivas de la ciudad, como casas, torreones, murallas y almacenes. Si bien aún hay mucho por descubrir, y gracias a esta preciosa iniciativa, hacerlo será un poquitito más fácil. Todas las semanas, Gemma García Ruiz Pérez nos acerca las noticias de actualidad. Gemma, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Enseguida llega Irene con las efemérides históricas. ¡Arriba! El genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Nos vamos acercando ya al final del programa. Tenemos con nosotros a Irene y es que llega el turno de las efemérides. Empezamos con el 30 de abril de 1931. Con 381 metros de altura y 102 plantas de lujo, se inaugura en la Quinta Avenida de Nueva York el Empire State. Hasta 1972 será el edificio más alto del mundo. El 30 de abril de 1838, Nicaragua se independiza de la Federación de Estados Centroamericanos, debido a que sus líderes solo miran por los intereses particulares de cada una de las provincias, y se convierte así en una república independiente. 1 de mayo de 1979, Groenlandia logra la autonomía interna de Dinamarca y obtiene gobierno y asamblea legislativa propios. Es la segunda mayor isla del mundo tras Australia. En 1853, otro 1 de mayo en Argentina, la Asamblea Constituyente aprueba la Constitución poniendo fin a las guerras civiles y sentando las bases de la organización nacional. Un 2 de mayo de 1833, en Rusia, el zar Nicolás I prohíbe la venta de esclavos en los mercados públicos. También un 2 de mayo, pero de 1892, nace en Breslau, Silesia, actual Polonia, Manfred von Richthofen, legendario as del aire de la Primera Guerra Mundial, al que se conocerá como el Barón Rojo, por el color del avión que pilotará. Logrará 80 victorias aéreas. En el año 1919, un 3 de mayo, nace en Nueva York el cantautor y activista americano Pete Seeger. Desempeñará un papel fundamental en el estudio y mantenimiento de la tradición y la música popular y será una fuente de inspiración para jóvenes artistas del pop de la década de 1960, como Bob Dylan. 3 de mayo igualmente, pero de 1947. Ese día entra en vigor la Constitución japonesa de la posguerra, redactada por americanos y con leves correcciones japonesas, que despoja de poder al emperador Hirohito, convirtiéndolo en una figura meramente simbólica. En su articulado también recoge el sufragio universal, una declaración de derechos, abole la nobleza y prohíbe a Japón declarar y combatir en otra guerra. El 4 de mayo de 1929 nace en Bruselas Audrey Hepburn, actriz belga e icono del glamour. Ganará el Oscar a la mejor actriz en 1954 por la comedia romántica Vacaciones en Roma. El 4 de mayo de 1655, en la ciudad de Padua, Italia, nace el músico italiano y constructor de instrumentos musicales Bartolomeo Cristofori, a quien debemos la invención del piano. En el día 5 de mayo de 1922 nace en Bolonia, Italia, Pier Paolo Pasolini, polémico intelectual, escritor y cineasta italiano, ya que en sus obras atacará tanto al catolicismo como al marxismo, a los que llamará las dos iglesias. En 1813, otro 5 de mayo, nace en Copenhague Søren Kierkegaard, filósofo, teólogo y escritor danés, cuyas obras profundizarán en el subjetivismo moral y la fe cristiana, pero sobre todo versarán en torno al miedo existencial. Y para ir terminando, el 6 de mayo de 1758, en Arras, Francia, nace Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre, político francés y uno de los más importantes líderes de la Revolución Francesa. Y en 1432, también un día 6 de mayo, se expone por primera vez en la iglesia de Saint-Bavon, Bélgica, el políptico La Delación del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck, obra clave de la pintura europea por la representación del espacio y la perspectiva. Bueno, Irene, que nos estás contenta ya, nos vamos acercando al verano, ¿eh? Sí, sí, menos mal. En breve llega la piscina ya, tanto que te gusta. Qué ganas. Bueno, hasta la próxima semana. Adiós. ¿Cómo afectaría un Brexit a las economías europeas? ¿Mejor juntos o separados? Britain is a country that has incredible connections and relations with all of the other European nations in the European Union. And there's a lot that we have in common. La economía responde en Capital Radio. Abandonamos el Ágora por hoy, pero regresamos el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. Aquí tenemos una cita, ustedes y nosotros, para seguir disfrutando de la historia. No nos fallen. Haremos varios viajes tan interesantes como los de hoy, que en primer lugar hemos conocido en profundidad uno de los lugares más impresionantes del continente americano, la ciudad de Teotihuacán, con Natalia Moragas, que lleva muchos años trabajando allí. Y le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes que tenemos por el continente americano, que nos piden insistentemente que tratemos temas de su tierra. Les tomamos la palabra a todos ustedes y lo haremos en los próximos programas. En segundo lugar, les hemos ofrecido la entrevista que mantuvimos con Joaquín Córdoba Zoilo, comisario de la exposición recién inaugurada en el Museo Arqueológico Nacional, en los confines de Oriente Próximo, el hallazgo moderno del país de Magán. Y además de comisario, ha sido el director de la expedición española que ha trabajado en este lugar durante 20 años. Todo un lujo haberle tenido con nosotros en Ágora. Y también hemos disfrutado con Eduardo Cábana, director de la revista Despertaferro, la cabecera antigua y medieval. Hoy nos ha acercado la figura de Septimio Severo, como ya han escuchado, el primer emperador romano de origen norteafricano en llegar a lo más alto del imperio. Y si acaban de descubrirnos o no han podido escuchar el programa completo, recuerden que pueden descargar todos nuestros programas a través de iVoox y de iTunes. Tienen todos los enlaces de descarga en nuestra página web, en agorahistoria.com. Y si les han interesado los temas y los libros de los que hemos estado hablando, en cada página de descarga tienen todos los títulos por si quieren hacerse con ellos. También recordarles que si quieren estar al tanto de los nuevos contenidos que vamos incluyendo en la web, pueden entrar y suscribirse dejándonos su email. Recibirán las novedades a través del correo electrónico. Nuestras redes sociales, antes de marcharnos, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y si quieren contactar con nosotros, la dirección de email es la siguiente. Tenemos dos, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Pueden enviarnos lo que ustedes quieran, comentarios, propuestas, críticas, peticiones, escríbanos todo lo que ustedes quieran. Y regresamos en una semana. Recuerden también que nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens. Van a encontrar toda la información en radiosapiens.es. Y hoy nos despedimos con una frase de Eurípides de Salamina, poeta trágico griego. Dice así: el necio solo dice necedades. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.